Bueno, y pasamos entonces ahora a asuntos de la alcaldía, no hay ninguno, que se declaren de urgencia, no hay ninguno. En asuntos que se declaran de urgencia, el martes 10 de registramos nosotros una moción y yo quería traerlo al pleno. ¿Una moción? ¿Cuál moción? Una moción de adhesión al acuerdo en relación al... Buenos días. Perdona. Si quiere, le adjunto una copia. Pero no entro y... bueno, a ver, en democracia yo si usted quiere, le votará en contra de la urgencia, pero yo quería... Vale. No la tengo, ¿eh? Yo no tengo el contenido. Yo le traje copia a todos para que tengan conocimiento de ella. Porque no la... claro. A ver, para aclarar, todo lo que se presente después de que está convocado el pleno ya no entra en este pleno, salvo que se declare de urgencia. Sería igual idóneo que la secretaria nos haga a llegar a todos los partidos una copia del reglamento del ROP para estar nosotros informados de todo momento. ¿Internet? Bueno, vale, buscaremos por internet. No, si no, mira, como si se tienen que comprar 10 reglamentos chiquititos, no hay problema. De todas maneras, creo que la van a cambiar y la van a volver a cambiar y, en fin. Pues esperemos que la cambien. Bueno, pues explíquela usted. O sea, vamos a ver. Nosotros vamos a votar en contra, no de la moción, sino de la urgencia. ¿Vale? Pero... ¿saben de qué va este asunto? Sí, que hay una partida pendiente. No hay nada, hay humo. Por eso creo que no es urgente. Pero... bueno, eso es lo estima usted. Pero, ¿cómo es usted el proponente? Explíquela. Bueno, paso a leerla. Exposición de motivos. Recientemente, tras la propuesta del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavija, avalada a su vez por la Asamblea de la FECAI en el Parlamento de Canarias, se ha llegado a un acuerdo de distribuir una cifra en torno a los 160 millones de euros a un programa de desarrollo basado en la inversión pública y la creación de empleo, y que se ejecutará directamente en cada isla, destacando en este caso el uso del sistema de la triple paridad para repartir estos fondos, siendo un modelo más justo y solidario entre las islas, especialmente para las más llamadas islas menores o no capitalinas, ya que la mitad de esos fondos irían destinados a estas islas. En el caso de Lanzarote, se estima que en base al uso de la triple paridad como criterio de reparto, le corresponderían aproximadamente 21 millones de euros, frente a los 7 millones aproximadamente que le corresponderían con el anterior sistema del REF. Concretamente, al municipio de Yaiza pasarían de corresponderle en estimación con el REF 1.273.818,61 euros, y con el nuevo sistema de reparto pasaría a ser en torno a los 825.226,76 euros, por lo que desde nuestro grupo político entendemos que es un reparto más justo para este municipio. Y en virtud proponemos la adopción del siguiente acuerdo. Adherirnos a este acuerdo de la FECAI para que se adopte esta medida en cuanto al reparto del ISTE para el año 2016, ya que entendemos que con este tipo de medidas apostamos por una concesión más justa de Canarias, primando a las islas que lo necesitan y entendiendo desde este grupo político que es beneficioso para nuestra isla y para nuestro municipio Yaiza. Detrás tienen una tabla con las estimaciones que ellos hacían con el REG y con el tema de la triple paridad. Por lo tanto, nosotros pues entendemos, o así entendimos, de traerlo en asuntos que se declaran de urgencia, y ahora, pues bueno, el grupo de gobierno es el que opine. Muy bien. Y los demás compañeros. Muy bien. Mire, estamos de acuerdo con lo que usted dice en la moción, pero ¿sabe por qué mi grupo va a votar? Mi grupo, y cuando hablo del grupo de gobierno, va a votar en contra de la urgencia. Beba agua, levante las manos. Porque este dinero no está. Vamos a ver. El día que nosotros nos diga España, mire, no, esto es España, esto viene de España, del Estado de España, nos diga, Canarias, tome usted el dinero, o por lo menos firme algo donde nos asegure que ese dinero viene a Canarias, Mire, no se la declaro de urgencia, se la declaro de emergencia. Y desde luego vamos a estar en lo que beneficia a nuestro municipio, eso está claro, eso está clarísimo. Pero a mí lo que me parece es que esto es una propaganda electoral, en este caso al Partido Popular, liderado por Montoro, que nos dice, les vamos a dar, se monta un guirigay en Canarias, que no veas que estamos repartiendo algo que no tenemos. Cuando lo tengamos lo discutiremos, pero primero firme usted el documento, que usted no ha firmado nada. Solamente le ha dicho al presidente del gobierno y a la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, que en este caso son Fernando Clavijo y Rosa Dávila, que nos lo va a dar en un halo de generosidad para Canarias. A mí me parece, y lo digo abiertamente, que es propaganda electoral. Entonces, como no es urgente, o sea, no, por eso quiero dejarlo claro, es decir, no es que no me parezca importante lo que usted está proponiendo, que lo es, pero lo sería y más urgente si tuviéramos el compromiso de que España nos da el dinero. Como no lo tenemos, esto no es urgente. Primero que nos lo den y después veremos cómo se reparte, que este criterio no está mal y no salimos mal parados, ¿eh? Ojo, que aquí la discusión está en que si se reparte así o se reparte como se reparte el REF. Y habrá que ver cómo salimos en los números. Si nos beneficia, desde luego que vamos a votar a favor, no podía ser de otra manera. Pero por eso le digo que no mi grupo va a votar en contra de la urgencia. De todas maneras, ¿tienes la palabra San Borondón? No, yo esto lo tengo que estudiar. Lo tengo que estudiar con los componentes de nuestra formación política y una vez que tenga más información al respecto, estoy encantado de apoyar la moción si es viable. ¿Ganemos? Nosotros nos vamos a abstener en este momento por falta de información. Tengo la misma sensación. Que con la propuesta que tenían ustedes suena muy bonito, pero falta verlo. Yo me abstengo. Bueno, independientemente de que sea una promesa electoral o no, creo que con tomar este acuerdo perder no vamos a perder nada, pero no obstante, para eso están las mayorías y bueno, se lleva a votación. Yo respetaré lo que decida en este caso el pleno. A ver, me gustaría reiterarlo, es decir, que yo no estoy en desacuerdo con el reparto que se podría hacer de ese dinero, pero cuando esté el dinero. Cuando esté el dinero. Cuando sea definitivo, quiere decir. Claro, cuando hay un compromiso por escrito de que nos lo van a dar. ¿Me explico? Es decir, aquí lo que hay es que Montoro se ha reunido con los responsables de nuestro gobierno de Canarias y nos ha dicho que no lo va a detraer, que esta vez nos lo va a ingresar. No nos lo va a retener, sino nos lo va a ingresar junto con el todo que ya nos daba, que representan efectivamente, como dice el compañero de Coalición Canaria, 160 millones de euros. Por eso le digo que como desconfío de la generosidad de Montoro y pienso más que es un acto de propaganda electoral que otra cosa, no es el reparto, es el que no hay un conocimiento fehaciente porque no lo ha ratificado por escrito, que de todas maneras también tengo que decir que la consejera de Hacienda sí que anunció que se iba a ratificar por escrito. Si lo ratifica por escrito, como si tenemos que hacer un pleno extraordinario para traer la moción. Entonces, pasamos a votación de la urgencia, ¿vale? Sin entrar en el contenido. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? De la urgencia. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seguimos. ¿Tienen alguna otra cosa de urgencia? No.